12 y 5 minutos, seguimos con el balance por parte de los diferentes candidatos que se presentaban a estos comicios municipales ya ayer, tal y como les hemos venido repitiendo y como seguramente muchos de ustedes pudieron comprobar, hacíamos ese seguimiento con todos los resultados, con el balance al final de la jornada, pero en cualquier caso ya decimos, estamos con un poco más de pausa ya, quedándonos con el análisis por parte de esas diferentes candidaturas. Nos vamos a quedar con Izquierda Unida y con su candidata, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Pepi Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues si te parece un primer balance, hacemos una primera valoración de lo que fueron esos resultados. Recordamos, lo comentamos, lo hemos venido repitiendo, Izquierda Unida que mantiene el concejal que tenía durante la pasada legislatura con 522 votos y un 5,65% de esos sufragios. ¿Cuál es el primer balance que hacíais en la jornada ayer tras conocer estos resultados? Bueno, como le comentaba anoche a Rocío, Juan Carlos, nosotros no perdemos nunca. Nosotros anoche lo celebrábamos de una manera muy, muy especial, dado que la poca participación que ha habido, creo que han sido 4.400 personas menos las que han ejercido su derecho al voto. Luego la abstención, son puntos que están ahí, pero a pesar de todo, Izquierda Unida sigue manteniendo ese puesto en la oposición. Para nosotros eso es un gran triunfo y como tal lo celebramos anoche. Tenemos representación en el ayuntamiento y eso es para festejarlo. Y además, teniendo en cuenta, ¿no?, un poco las prisas o la confección de la candidatura, si me lo permites, un poco expresarlo de esa manera, por parte de Izquierda Unida, que hasta el último momento, ¿no?, tampoco sabía con seguridad si iba a presentar o no candidatura. Digo yo, teniendo en cuenta, pues esas circunstancias temporales, no sé si incluso además más satisfacción, si cabe, ¿no? Pues sí, la verdad... yo no soy ninguna curtida política. Todos sabemos que todos los candidatos que se presentaban a la alcaldía tenían años de experiencia, ni soy una bafada concejal, pero lo que sí te puedo decir, Juan Carlos, es que los ánimos, la fuerza, las energías y lo que yo tengo en mi corazón y en mi mente, tanto yo como mis compañeros, por supuesto, porque todos formamos un equipo, aunque yo sea la cabeza visible. Tengo detrás un grupo de personas que me han estado apoyando al máximo, me apoyan y sé que seguirán apoyándome, ¿no? La experiencia que he tenido ha sido poca, pero el reto que me ha supuesto el empezar sin ser una avanzada política. Ha sido grandioso, vamos, es que ha sido enorme, porque sabemos que hay políticos que transcurren 3 o 2 años cuando se presentan ante tales retos, como tú, yo y el pueblo de Ubrique sabe, pues lo afrontan de una manera. Yo, para mí, todo era nuevo, todo me ha parecido muy especial, pero sí te puedo decir una cosa, Juan Carlos, el aprendizaje que tengo almacenado, las experiencias, digamos, los nervios, todo lo tengo bien, muy, muy, muy bien guardado, porque eso yo pienso que me va a hacer afrontar lo venidero, el futuro, de una manera quizás más distinta. Yo se te iba a comentar, porque además, bueno, esto acaba de comenzar, quiero decir, porque ahora, evidentemente, pues Pepi Morales va a estar representando Izquierda Unida durante esos próximos 4 años en la Corporación Municipal. Sí, sí, sí, sí. Por eso digo que quizás lo más difícil se ha puesto antes y con la misma energía que he hecho llegar a la ciudadanía ubriqueña lo que eran nuestras propuestas y nuestro programa, pues con los mismos ánimos, la misma fuerza, la misma energía y por el cariño que le tengo a mi pueblo, es por lo que voy a seguir haciendo una oposición en la misma línea que ha estado haciendo Izquierda Unida, vamos a seguir apostando para suprimir la privatización, que haya un contacto continuo con los colectivos y con las asociaciones de vecinos, que haya transparencia, el RPT, que sea riguroso y con estricto orden, y los servicios sociales estén en contacto continuo con la agrupaciones, con los colectivos que están atendiendo continuamente a las personas, están al pie de calle, sabiendo y conociendo y mirando cara a cara a la gente que de verdad tiene necesidad. Y nosotros vamos a seguir por esa línea, ¿no?, manteniendo ese contacto del tú a tú con los colectivos y las asociaciones de vecinos, y luchando por el PGOU. Necesitamos ese PGOU, las inundaciones están ahí, la circunvalación hay que hacerla, necesitamos el terreno industrial y también descongestionar lo que es la zona de Stock. Estamos ahí, estamos por la misma línea. Nosotros vamos a seguir, Juan Carlos, por la misma línea, luchando por lo que sabemos que es lo mejor para el pueblo. Te iba a preguntar precisamente, ¿no?, un poco por las prioridades que os marcáis para estos próximos 4 años, pero antes digo, por finalizar con lo que es el balance, ¿no?, de esos resultados de anoche, digo que puede haber una visión positiva y otra más negativa. Lo negativo, evidentemente, sí que es cierto que con respecto a los últimos, a las últimas elecciones, Izquierda Unida pierde un 3% aproximadamente de votos, de 931 pasáis a 522. Es un poco la lectura negativa, evidentemente. Y la positiva, lo que un poco también deja claro es que Izquierda Unida tiene un suelo, tiene un mínimo en Ubrique que mantiene al menos, o estáis manteniendo cada vez que se presenta unas elecciones, al menos mantiene ese concejal. Sí. Bueno, por eso te decía al principio que para nosotros eso, de estos 4.400 y pico personas que han dejado de votar, que hemos tenido un 3% menos de voto, como decías tú, un 5.65, para nosotros es un triunfo, y que sigamos manteniendo manteniéndonos ahí, representando Izquierda Unida en el ayuntamiento, para nosotros es un gran triunfo. Como te decía al principio, lo hemos celebrado. Pues eso ya decimos, en relación a los resultados, después de la jornada electoral de ayer. Y mirando ahora ya para finalizar, de cara al futuro, ya nos has comentado un poco, ¿no?, los temas en los que vais a poner especial énfasis, pero ¿cómo os planteáis estos próximos 4 años? Bueno, de la manera que nos lo hemos planteado cuando empezamos el 2011, vamos a hacer oposición, pero con letra mayúscula, porque no vamos a callar cuando no estemos de acuerdo. Y desde Izquierda Unida sí, lo que le pediría, bueno, primero voy a hacer lo que tenía que haber hecho al principio, que no hemos tenido oportunidad, y es que felicitar a Isabel Gómez como cabeza visible del PSOE, y felicitar al PSOE por este gran triunfo, ¿no? Y también quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a mis vecinos, y sobre todo a mi grupo, por haberme estado animando, dándome fuerza. Y después de esto, pues el reto de estos 4 años es, como te he estado trasladando antes, la transparencia, el RTP, los servicios sociales y el PGOU también. Sobre todo también vamos a velar por la Constitución, también por el medio ambiente, ¿no? Y algo que todos los grupos en campaña hemos estado de acuerdo es por la marroquinería. Izquierda Unida va a seguir luchando por lo que es la marroquinería, por la Escuela de Artesanos, por la marca Ubrique, por Móvex. Y lo que sí, desde aquí haría un llamado a todos los que han concurrido los grupos que han concurrido a estas elecciones, que les pediría que no olvidaran ninguno de los puntos del programa que se ha presentado, y que las promesas hechas a la ciudadanía de Ubrique se lleven a cabo sin saltarse ni siquiera una. Nosotros vamos a encargarnos de, como bien dice, de hacer oposición en letra mayúscula. Pues las palabras de la Edil, ya en la nueva corporación, portavoz de Izquierda Unida en lo que va a ser esta nueva legislatura. Por cierto, imagino que con gran responsabilidad, aparte, digo, de un lado, evidentemente, porque representa esas siglas políticas, pero también, además, porque tomas el testigo de un histórico en la política local, como es José García Solano. Bueno, histórico y tan histórico, pero La gran suerte mía, el gran privilegio mío es que lo voy a tener muy cerquita y voy a aprender del mejor. Y comentarte que él me ha transmitido eso, el remedio a todo esto es que el corazón esté alegre, ¿no? Y nuestro corazón en Izquierda Unida está alegre, pero el ánimo que es triste y nosotros no tenemos ese corazón triste, resta energía, y a nosotros el desánimo nos va a restar energía. Nuestra alegría, nuestro corazón alegre, no, nuestra ganas de luchar, porque como te digo, tengo los mejores a mi lado, en este caso Pepe, Manolo, tengo muchas personas de las que voy a aprender y voy a seguir almacenando, como te dije, ese aprendizaje. Nuestro ánimo es alegre y no nos va a restar ningún tipo de energía para seguir luchando por lo que es la ciudadanía de Ubrique. Pues con ese mensaje de Pepi Morales, candidato de Izquierda Unida, ya edil y portavoz de lo que será la próxima corporación municipal. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.